Fatality. Siempre hay tiempo para un poco de lectura, pero sabemos que hay poco tiempo y la ansiedad mata. Libros para leer en una semana. Le damos la bienvenida a nuestro guionista. Pierde el miedo. Coquito. A partir de este momento somos todos obreros. ¿Eh? A partir de este momento somos todos obreros. Está muy bien. Me parece muy bien. Se escucha la martilleo atrás. Sí, sí. Guionista, somos todos obreros. Y productor. Guionista y productor. A la mesa. Uno de los que está allá dándose la cabeza contra la pared cuando las cosas no salen. Cuando se caga de risa cuando nosotros claro. Nos equivocamos. La verdad que yo soy un tipo con poco tiempo. Soy un tipo complicado porque tengo que armar el programa, viste, para el sábado y toda esa historia. Me cuesta mucho encontrar libros para leer y terminar y no tener que dejarlo, viste, a mitad de camino. Me gustaría saber qué puedo leer en una semanita. Bueno, en esta semana yo estuve buscando... Más cerquita del micrófono, pero porque si no nos... Hagas amigo. Ahí está. Me dan miedo los micrófonos. En esta semana estuve buscando por ahí, encontré como un librito de cuentos chiquito. A ver. Estaba en un festival. Es una editorial chiquitita de un... Son libros de 30 pesos, porque ya si trabajas en radio tanta plata no tenés. Claro. Entonces, obviamente. Es verdad. Es básico. Son 30 pesos y está bueno eso. Y interesante. Como... Santiago Arcos. Y si no, entras a la página de la librería, que es www.nulobonsai.com.ar, y ves dónde se compra. La puedes comprar ahí. Yo le hablé y me dijo que 30 pesos estaba por el libro. Eso está bueno. Después vamos a ver qué más otros libros ya estoy investigando para ver qué onda. ¿Ya tenés el libro para el próximo sábado? El libro próximo. Le escribí al autor y no me compó, así que no sé si se lo voy a dar. Te creo, este libro en una semanita lo puedo leer. Sí, obvio. ¿Sí? ¿Estás seguro? Coco, ¿podemos colgar toda esta información en la página de Facebook para que la gente que esté interesada pueda entrar y enterarse? Es muy buena idea. Más trabajo para mí, pero... Bueno. ¿Para quién es el trabajo entonces? Lo dijo con media sonrisa, me gusta. A usted que le gusta tanto el fútbol. El fútbol, también de la época del 60, cosas como, por ejemplo, se escapaba un árbitro que lo quería linchar la tribuna y se escapaba a caballo. Casos reales que uno hoy en día dice, es increíble. Otros de arreglos por allá, por 1920, 1930, arreglos de partidos, de campeonato, a cambio de hectáreas para que tengan para entrenar. Cosas muy locas, así que sí, creo que el libro del deporte se puede juntar. Yo tengo la teoría. Sí, ahí va, teoría número 8, ahí va. En el primer programa. Tan fanática del fútbol, que tiene tantos datos de fútbol en la cabeza, como... Vos hace un rato lo expusiste. Como yo con el Google, sí. No, Google lo tenías todo ahí. Y con los resultados, creo que no le queda. No le gusta leer novelas porque no le queda nada. Solo le gusta leer de fútbol. Igual ahora se pusieron de moda los cuentos de fútbol también. Se pusieron de moda hace rato. Fontana Rosa escrito sobre fútbol, Soriano. Porque aparte los entretelones de fútbol. Usted dice que el hombre de fútbol no lee otra cosa que no. Yo digo que no, el hombre de fútbol no. El hombre dice que son unos brutos todos los que hablan de fútbol. Acá tengo la teoría que desmentir. Lejos de lo que me está acusando de nuevo. No, pueden ser muy cultos. Solo digo que no leen novelas, sino libros relacionados con el fútbol. Y aparte no me refiero a los que gustan el fútbol, sino a los que tienen tantos datos en la cabeza, como el equipo de Argentinos Juniors Deportivo de la época de la guerra, para el colegio. Mil páginas y te lo comes crudo. Desmitificamos la teoría. Por eso, amigo, cuando dijo que es la excepción, que cumple la regla. Bueno, repetimos el título del libro entonces. Caja de zapatos. Sí, dale, vamos. Caja de zapatos, entonces un libro ideal para leer en una semana. Fatality.